Lamentablemente nos han llegado fotografías de último minuto que muestran que los militantes del gremio están allí sobre la ruta nacional número 3, ajá, que han sentido alguna fogata. Tengo entendido que hay un reclamo contra el intendente Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande. Aparentemente ha habido abusos y algún despido de trabajadores municipales. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Rodrigo Vicente, que es el secretario general de ATE de la provincia de Río Negro. Vicente, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mayra Santa Cruz, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes, a todo el equipo y a todos los oyentes de la radio? Bueno, movilizados vemos, ¿no?, ahí en Sierra Grande. Sí, sí, la verdad que, bueno, desde la Asociación Trabajadores del Estado nos hemos trasladado hacia la ciudad de Sierra Grande, obviamente por lo que venías nombrando con respecto a despidos injustificados que han sucedido en época de pandemia, cuando existe un decreto, el 487 del presidente Alberto Fernández, que prohíbe los despidos en el Estado Nacional, público y privado, y obviamente nos preocupa sobremanera porque es un intendente que representa al partido de todos y sin embargo no tiene ningún tipo de problema de hacer despidos masivos en el municipio y por otro lado no tiene castigo tampoco por no cumplir un decreto presidencial. La verdad que es una falta de respeto hacia toda la sociedad lo que está realizando y nos encontramos en este momento en la ruta Nacional 3 realizando un corte total de la ruta porque nuevamente y en otra de las ocasiones que intentamos nosotros llegar desde el sindicato a Sierra Grande para dialogar y para poder tener una entrevista con el intendente, nos niega la entrada por resoluciones propias municipales, más allá de tener toda la documentación necesaria para poder trasladarnos dentro de la provincia, uh-huh, y los certificados médicos pertinentes. En ese sentido, nosotros, bueno, hemos realizado ya automáticamente un corte total de la Ruta Nacional 3, y bueno, esperemos que haya alguna respuesta, si no acá nos quedaremos hasta que el intendente se le ocurra o se digne a darnos una entrevista. Uh-huh. Vicente, ¿cuántos son los trabajadores despedidos y cuáles son los motivos que argumenta el municipio para estos despidos? Bueno, por el momento tenemos tres trabajadoras mujeres, que también vale la pena notar, tres trabajadoras que son afiliadas a nuestro sindicato, pero hay más de una docena que no pertenecen a nuestro sindicato, que también han sido despedidos desde ya fines de marzo, que nosotros estamos con este conflicto con Tamburrini, o sea que no es algo nuevo o algo de hoy. Uh-huh. Se ha hasta prorrogado, como decíamos, los decretos de que prohíben los despidos sin causa, y en estos momentos nosotros también tenemos que decir que los despidos son sin causa. Es simplemente cuando ha tenido algún tipo de diálogo, algún miembro funcionario del municipio han dicho que es porque pertenecían al gobierno anterior. Entonces, la verdad que nosotros de la parte legal no tenemos resultados todavía, no queda otra realidad que luchar, que es lo que estamos acostumbrados a hacer desde la Asociación Trabajadores del Estado y que realmente nos pueda llegar a dar resultados. Uh-huh. Vicente, ¿han evaluado la situación de pandemia en la que nos encontramos en general en todo el país y los riesgos que puede suscitarse a partir de las manifestaciones? Imagino que se están resguardando todas las lógicas de distanciamiento y uso como barbijo, ¿no?, me imagino, para cuidarse allí en esta concentración, en esta manifestación sobre la ruta. Sí, por supuesto, nosotros hemos evaluado llegar hasta acá luego de haber leído minuciosamente el decreto presidencial, el último decreto, y estamos llevando adelante en un espacio abierto la distancia de 2 metros entre nosotros y el tapaboca obligatorio, obviamente. Que en ese sentido todos los que hemos llegado hasta acá y que teníamos intenciones de manifestarnos pacíficamente en el municipio de Sierra Grande, tenemos la aplicación Cuidar, que es la aplicación nacional que cada 48 horas uno tiene que, mediante declaración jurada, decir si tuvo síntomas o tiene síntomas y la fiebre que tiene en ese momento, y además de los permisos que nos dan desde ser todos dirigentes, delegados y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado, así que venimos con todos los papeles. Qué paradoja, ¿no?, que nosotros mostramos todos nuestros permisos y la Gendarmería Nacional nos dejaría pasar, pero los que no nos dejan pasar son los miembros del municipio de Sierra Grande. O sea que en ese sentido tenemos obviamente a favor que la gendarmería puede chequear que cada uno de nosotros estamos habilitados como esenciales. Vicente, una última, por lo menos de mi parte, son trabajadoras y trabajadores que estaban en modalidad de contratados, eran parte de la planta del municipio. Bueno, eso es otro de los temas. Nosotros hoy, además de los despidos, también estamos denunciando la precarización laboral que existe. Más de un 80% de los trabajadores están precarizados y además, que me faltaba comentar, en los puestos de control del COVID-19 sobre la ruta, en la mayoría de los casos son mujeres las que pasan noches enteras o horarios largos durante el día sin tener ni siquiera un baño. Hacen horarios de más de cuatro horas sin tener un baño habilitado en la casilla donde les hacen realizar ese control. Tienen que estar aguantándose toda su jornada y llegar a su casa. Es una situación injusta totalmente del maltrato que están viviendo las trabajadoras municipales que les corresponde hacer ese control. Así y que cuando también decís precarizados, te referís por esta modalidad de trabajo y las condiciones para desempeñar el trabajo, o también por las condiciones de la contratación? No, seguro, por las condiciones de contratación y el maltrato que reciben a no tener las condiciones de trabajo saludables, digamos. ¿Y las personas despedidas cómo estaban contratadas? Y tenían todas contratos anuales. Está. Utilizan ese elemento. Vicente, seguro, cambia el gobierno y entonces tienen la excusa. El gobierno anterior, se van los que estaban con el gobierno anterior. Esto no es nuevo. Lo que más nos preocupa a nosotros es que hay un decreto que prohíbe y que, sin embargo, a pesar de ser del mismo partido político, Tamburrini no lo cumple. Vicente, la modalidad del corte, ¿cómo es y hasta qué momento van a permanecer en la ruta nacional número 3? Bueno, hasta el momento la modalidad del corte es total, solamente pasan aquellos que tengan un certificado médico, una discapacidad o una cirugía programada, personal de salud y todas las ambulancias, por supuesto, que trasladan, pasan, no hay ningún problema con eso, pero bueno, tenemos una larga cola de camiones que en cada caso nosotros evaluamos, porque nos tocó muy temprano por la mañana que hubo unos camiones que llevaban insumos médicos. Esos sí pasaron, porque la verdad que queremos ser lo mayor responsable posible, pero queremos respuestas también. ¿Hasta qué hora va a estar el corte? Bueno, por el momento no tenemos definición del horario. Vamos a continuar en la ruta lo que sea necesario hasta tener alguna palabra oficial municipal, o que el gobierno provincial o nacional pueda tomar cartas en el asunto y retrotraer estos despidos al momento anterior a los decretos. Bueno, Vicente, gracias por la comunicación, No, muchas gracias a ustedes y quedo a disposición. Gracias, muy amable. Rodrigo Vicente, secretario general de ATE de la provincia de Río Negro, corte de un buen número, porque estamos mirando fotografías que nos han enviado, de afiliados de ATE en aquella localidad. Obviamente han viajado también de otros lugares de la provincia, por lo que se puede observar, acompañar y a reforzar entonces esta manifestación sobre la ruta nacional número 3, corte total prácticamente, por lo que nos dicen, ¿no? Que se está realizando allí desde hoy temprano y que piensan mantener hasta que haya una respuesta de parte de las autoridades municipales. A propósito de este reclamo para que se anulen los despidos de 12 trabajadoras, dijo, ¿no?, que pertenecían al municipio de esa ciudad, en este caso Sierra Grande.